haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? Les saluda a esta hora Iraní Acosta para presentar la primera emisión de Contacto Sur. Hoy es viernes 26 de octubre de 2018 y los siguientes son nuestros titulares. Piden al Papa que medie para reanudar los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Aprueban la ley de promoción del trabajo para personas con discapacidad en el sector privado en Uruguay. Y también les contamos que el Fondo Monetario Internacional evalúa la situación económica de Nicaragua. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo desde Colombia con nuestra compañera María Angélica Hernández, quien nos cuenta que desde este país están pidiendo al Papa Francisco que medie para reanudar los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Escuchemos. En Colombia continúa la incertidumbre sobre la continuidad de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN. Diversas organizaciones sociales y de víctimas, en total 760, y también personalidades religiosas y laicas, se pronunciaron a través de una carta solicitando mediación por parte del Papa Francisco para que ayude a desbloquear este proceso de negociación, porque hasta el momento pareciera que todas las posibilidades están cerradas para reanudar la mesa de diálogo. Luis Eduardo Celis, asesor de la Red Pro de Paz, nos comenta al respecto. Entre el gobierno del presidente Iván Duque, posesionado el pasado 7 de agosto, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, no hay un proceso de diálogos y negociaciones. El presidente Duque, desde el día de la instalación, se reafirmó en las ideas que presentó en campaña para una eventual negociación con el ELN. Uno, que el ELN suspenda el secuestro. Dos, que el ELN dé claridad sobre unas personas en situación de secuestro según el gobierno. Y tres, ha venido insistiendo en las categorías de abandono de la violencia y abandono de la ilegalidad. A estas exigencias el ELN ha respondido de que tiene un acuerdo con el Estado colombiano de una agenda en el sentido de lo que firmó con el presidente Juan Manuel Santos y que no está dispuesto a ningún gesto unilateral, que está dispuesto a la continuidad de un proceso con los ajustes que las dos partes acuerden, pero no a ninguna dinámica de unilateralidad. En los últimos días un conjunto de organizaciones colombianas le han dirigido una carta al Papa Francisco pidiendo que interceda ante el presidente Duque para que retorne a la mesa con el ELN. Esto fue rápidamente respondido por el presidente Duque antes de ir a Roma, en el sentido de que si está interesado en un proceso con el ELN, siempre y cuando el ELN cumpla las exigencias que le ha planteado. La sociedad civil en Colombia trabaja intensamente para que estos diálogos avancen. Igualmente solicitan que prevalezca el respeto por el derecho internacional humanitario y que se tenga la suficiente transparencia de lo que está sucediendo con este proceso. Soy María Angélica Hernández Guzmán, desde Bogotá, Colombia, para Aler. Continuamos con más a esta hora y nos vamos ahora hasta Ecuador, donde el valor simbólico de las plantas medicinales al interior de la cultura de cada país fue uno de los temas incluidos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que cierra hoy en la ciudad de Quito. Darío Males, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos presenta el siguiente informe. Temas como las plantas medicinales vistas desde una perspectiva cultural, de sostenibilidad y de rigurosidad en su comercio han sido desarrollados en el Congreso Latinoamericano de Botánica, que cierra su 12ª edición hoy, 26 de octubre, a partir de las 6 de la tarde. Ana María Planchuelo es integrante del Consejo Nacional de Investigación de Argentina. Su participación en el Congreso lo desarrolló en torno a las plantas medicinales y su relación con la cultura. Traté un simposio donde hablé de las plantas como símbolos. ¿Qué es lo que representa esa planta para la cultura de los distintos países? También dirigió un conversatorio donde enfatizó la importancia de normalizar los términos de las plantas medicinales y así evitar confusiones. La validez de lo que es, pero los nombres vulgares, comunes, pueden variar muchísimo y plantas completamente distintas pueden tener el mismo nombre vulgar. Y si no se conoce esa diferencia, se puede comercializar plantas completamente distintas que no tienen el valor químico o el valor de sanación que tienen las plantas verdaderamente medicinales. De su parte, la bióloga conservacionista canadiense Anna Liming remarcó la importancia de incrementar políticas que amplíen la sostenibilidad de las plantas medicinales, ya que al momento solo están protegidas el 7% del total. Así, con una serie de preguntas y respuestas, es que se cierra la 12ª edición del Congreso Latinoamericano de Botánica. Su acto de clausura es hoy, 26 de octubre a las 6 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contarán con la participación de la banda de Zambisa y la entrega de los reconocimientos a los primeros puestos del concurso de fotografía, ilustración y dibujo botánico. Los días 27 y 28 de octubre, estudiantes, docentes e investigadores cerrarán este congreso asistiendo a las expediciones en diversos puntos del país, en donde podrán apreciar la mega diversidad en flora y fauna que posee el Ecuador. Para Contacto Sur, informó Darío Males, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Darío. Seguimos, nos vamos ahora hasta Centroamérica, y es que en Nicaragua una delegación del Fondo Monetario Internacional revisará la situación económica de este país a raíz de la crisis política que vive actualmente. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, nos cuenta más. Una delegación del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Nicaragua para revisar el desempeño económico del país a raíz de la crisis política que ha generado una difícil situación económica para las y los nicaragüenses. La misión del FMI la encabeza el ecuatoriano Roberto García, quien señaló a medios oficialistas que es una misión de evaluación, la que incluye reuniones con varios sectores privados y varias entidades gubernamentales, con el objetivo de tener una evaluación de cómo está la economía nicaragüense en primer lugar. Agregó que en segundo lugar, el objetivo de la visita es tener un cronograma para mantener la consulta del artículo 4, que posiblemente lo mantendrán en los próximos 6 u 8 meses, que incluye la consulta a diferentes sectores de la economía nicaragüense. Para Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES e integrante del grupo opositor Alianza por la Justicia y la Democracia, dijo que la visita es solo para medir el problema económico en el que se encuentra el país por la falta de respuesta a lo político de parte del gobierno. Es una evaluación de qué tan grande es el hoyo en el que están metidos, de cuánto son los ajustes que van a tener que hacer. Hay que recordar que en la ley de presupuesto 2019 se insinúan dos cosas, y creo que ha pasado un poco desapercibido en los medios de comunicación. Se menciona de que se va a hacer una reforma tributaria, es decir, que van a o subir impuestos o eliminar exoneraciones, eso es lo que significa una reforma tributaria, y una reforma al INSS. Lo menciona en la exposición de motivos, en la primera parte de la ley, donde se anuncia que se va a tener que hacer una reforma al Seguro Social, y francamente vemos muy difíciles las condiciones políticas, el capital político que pueda tener el gobierno para implementar una medida de este tipo. Recientemente, el FMI proyectó una contracción de la economía nicaragüense de 4% para el 2018 y del 1% para el 2019. El gobierno está implementando una serie de medidas para contrarrestar el deterioro de la economía en estos 6 meses que ha durado la crisis política, en donde el desempleo ha crecido y ha disminuido tanto la producción como las exportaciones. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Nos vamos ahora hasta Uruguay, donde la Cámara de Diputados del Congreso aprobó la Ley de Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad en el Sector Privado. Los compañeros y compañeras de la Cotorra FM nos ofrecen los detalles. Después que en el Senado hubiera sufrido una serie de modificaciones, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad en el sector privado, que, entre otras cosas, obliga a contratar trabajadores con discapacidades. Las modificaciones cuentan con el rechazo del PIT-CNT y con las organizaciones que impulsaron la ley. Hablamos con Martín Nieves, de la Secretaría de Discapacidades del PIT-CNT, para conocer su opinión. Desde las organizaciones sociales y los sindicatos nos quedó un sabor amargo. Nos encontramos a último momento con la noticia y la visualización de que se habían modificado 5 artículos de la ley. Esos 5 artículos, como los otros artículos que habíamos tenido que renunciar en los acuerdos con el Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales, para nosotros son fundamentales. Para nosotros es terrible ver la posibilidad de que en plena temporada que se está por venir, emprendimientos que se van a abrir, procesos que en alguna medida son para trabajadores que van a tener un trabajo durante 6 meses, 7 meses, eso quede recortado para las personas con discapacidad. No, para nosotros eso es terrible. A la vez condiciona, nosotros hablando con los diferentes sindicatos y viendo, analizando un poco los números, nos damos cuenta que no solamente quedan afuera los trabajadores afrales o temporales, sino trabajadores que en alguna medida no entran en la condición o el contrato dentro de la empresa, pero sí en razón de dependencia de la empresa. Entonces, eso para nosotros es peligroso, eso nos hace pensar si las empresas no van a preferir priorizar esta forma de contrato tercerizado para no tener que cumplir con la cuota del 4%. Y bueno, esas son las primeras sensaciones. Después, a la hora de la implementación, estamos visualizando que va a ser muy difícil que se entienda que una ley que se trabajó con las organizaciones sociales, fuimos meticulosos en los términos, en las estrategias, recogimos las experiencias de muchas organizaciones sociales que nos planteaban por dónde deberían ir los criterios, que se nos plantee que las empresas van a tener de un año y medio para modificar las condiciones laborales, para modificar lo que tiene que ver con la accesibilidad, para modificar lo que nosotros decimos para la toma de conciencia de que la discapacidad es generada por el ambiente social y no por la persona que va a tratar de hacer lo imposible por defender esa fuente de empleo, ¿no? Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó la Cotorra FM. Muchísimas gracias, compañeros. Seguimos el cierre, nos vamos hasta Argentina, donde pequeños campesinos de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa participaron del curso de agroecología Cosechar con Futuro, realizado por el Instituto de Cultura Popular Incupo. Desde allí mismo, Hernán Agustini nos ofrece los detalles. Saludos, amigos y amigas de Latinoamérica y el Caribe. Pequeños campesinos de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa participaron del curso de agroecología Cosechar con Futuro, realizado por Incupo. La capacitación certificada por la Universidad Católica de Santa Fe contó también con docentes y alumnos de carreras terciarias y de escuelas medias con orientación en la producción agrícola. Para Raquel Villanueva, una joven productora de la provincia de Corrientes, la agroecología es necesaria y viable económicamente. Trabajar en agroecología no significa que no te vas a tener un ataque de alguna plaga o algo, pero vas a poder controlarlo y también vas a tener una producción de calidad competente con las demás convencionales y también que va a ser durable en el tiempo, que va a resistir esa fruta también, principalmente de que no te afecta en lo que sea la salud de uno mismo, que eso muchos no los ven. Y en la que sean parte de insumos que hoy en día todo se maneja en precio dólar, nosotros no utilizamos esos insumos. En tanto, para Florian Louvet, de la agencia Tierra Solidaria, las experiencias agroecológicas que se replican en distintos puntos del planeta alimentan las esperanzas de una producción más sana. A nosotros lo que nos interesa es la mirada territorial, es decir, qué se está dando en el territorio, porque muchas veces cuando se habla de agroecología allá en Francia o en otro espacio se habla muy en abstracto. A mí me toca justamente viajar y visitar varias experiencias distintas. Y lo lindo es poder ver que esos granitos de arena se están dando acá, pero también en Brasil, en Paraguay, Uruguay, Chile, en Francia también, bueno, y en muchos otros países. Y que en realidad, todos esos granitos están formando algo, y ese algo es una resistencia a un modelo, que es un modelo dominante, el modelo del agronegocio, agroexportador, que se está centrando en el tema de rentabilidad, sin preocuparse de la salud de la gente, de los derechos de la de las personas, del medio ambiente, de la alimentación, nada de eso. Cosechar con Futuro cerró su segunda edición con medio centenar de participantes y desde la organización confirmaron que 2019 tendrá una tercera edición. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, Hernán Agustini. Así llegamos al final de este recorrido informativo. Nos despedimos agradeciendo que nos hayan acompañado y nos hayan permitido a nosotros acompañarles a través de este espacio de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y Comunicación Popular, ALER, Contacto Sur. Les acompañó Irania Costa. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos y todas a feliz viernes. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.